manos que prueban las asperezas de un horario y se refugian en su pasado como una presa en su guarida. Y si el silencio de los astros lo consuela, es inmigrante o criminal por sus temores entre cuerpos que prolongan otro día. Ajenos a la paz de los cipreses, ¿cuántas naciones han muerto? ¿Cuántas sobreviven? Han muerto cuantas sobreviven. Nuestra felicidad cobijo de su ausencia. Periplo por un globo enfermo. Navegué copulando sobre túmulos de piedra destruida. Las playas que albergaron sus bailes. La agonía es cada ocaso. Su cuerpo etéreo entre tejidos blancos nos suplica. Desde la quietud de su refugio Bipú. Y los alelíes crecen, los festejos insisten. Los amantes hieren, las guerras reviven. Y nuestro porvenir avanza hacia el sepulcro. Puerta sin festejo, amante o guerra. ¿Cuántas naciones han muerto? ¿Cuántas naciones han muerto? ¿Cuántas naciones han muerto? ¿Cuántas naciones han muerto? ¿Cuántas sobreviven? ¿Cuántas naciones han muerto? ¿Cuántas naciones han muerto? ¿Cuántas sobreviven? Nuestra felicidad cobijo de su ausencia. Periplos por un globo enfermo. Navegué copulando sobre túmulos de piedra destruida. En las playas que albergaron sus bailes. La agonía es cada ocaso. Su cuerpo etéreo entre tejidos blancos nos suplica. Desde la quietud de su refugio Bipú. Y los alelíes crecen, los festejos insisten. Los amantes hieren, las guerras reviven. Y nuestro porvenir avanza hacia el sepulcro. Puerta sin festejo, amante o guerra. ¿Cuántas naciones han muerto? ¿Cuántas naciones han muerto? ¿Cuántas sobreviven? ¿Cuántas naciones han muerto? ¿Cuántas naciones han muerto? ¿Cuántas sobreviven? ¿Cuántas naciones han muerto? ¿Cuántas sobreviven?